cerrar un poco el trabajo respecto de cómo la vivimos a la cuestión de la pandemia, viene a acompañarnos un amigo de la casa. Hoy estamos de nuevo con el maestro, el psicólogo, el escritor Pablo Melicchio. Buenas tardes, Pablo. Juan Pablo Bertolini. Hola. Te saluda. ¿Qué haces, Juan Pablo? Qué gusto de nuevo hablar con vos y abrazarlo desde acá, desde Castelar, en Buenos Aires, tan hermanados también en este dolor. Sé que la están pasando difícil también ahí, así que vamos a tratar de iluminar un poco estos tiempos tan sombríos. Tal cual, Pablo. Vos sabés que es un momento aciago, creo que es la palabra. Sí. Y lo venimos viendo, veníamos viendo la posibilidad, pero también hay que recordar que tenemos ya un año y pico de experiencia, que lo que hicimos como sociedad el año pasado fue totalmente inédito y nos vimos un buen reflejo de la sociedad, ¿no? Cuando tocaron los grandes aislamientos, hubo mucha respuesta y participación. Pues después también ha venido esta primavera de las protestas y pasaron un montón de cosas. Y hoy, Pablo, nos estamos viendo con lo que se ha dado en llamar, no sé si es un rebrote o no, pero se ha dado en llamar la segunda ola. No hay persona prácticamente que conozcamos que no haya pasado por un aislamiento de esos preventivos o inclusive el aislamiento propio de quienes contrajimos la enfermedad. ¿Cuál es la situación de nuestro marote en este momento, Pablo, frente a la segunda ola? Yo vengo diciendo, y en alguna salida que hemos tenido ya con ustedes, ahí Juan Pablo decía que bueno, se le dio una primera aproximación al cuidado físico, ¿no? Inicialmente desde marzo en adelante, en las primeras cuarentenas, el foco se puso donde efectivamente había que ponerlo, porque era cuidar que los cuerpos no se contaminen, tener la distancia social, guardarnos dentro de lo posible en casa, todas esas prevenciones para que en el cuerpo no sufra el contagio del COVID-19. Pero se olvidaron, ¿sí? En general, hasta que no pasaron 3-4 meses, de que también somos un campo mental, que somos una unidad psicofísica, y cuando se empezó a resentir el psiquismo, bueno, ahí creo que salimos los psicólogos a un poco a orientar cómo desintoxicar la mente, cómo ayudar a que el campo mental también se libere un poco de la enfermedad que genera la toxicidad permanente de vivir atrapados en palabras negativas como contagio, cantidad de contagios, COVID, muertes. Así que bueno, esa es la etapa ahora en la que estamos, ¿no? Desintoxicar el campo mental para esto que decíamos, el marote, ¿no? El marote está cargado con esa información y es como si vos regás, ¿no? Como los agrotóxicos en los campos. Bueno, nuestro campo mental, para que nos figuremos el concepto, es lo mismo, ¿no? Está, está intoxicado por esa toxicidad y por lo tanto deforma nuestro estado anímico permanente, ¿no? Pablo, la verdad es que lo decís clarísimamente, pero hay como también una doble batalla, porque uno, claro, está en un medio ambiente y el medio ambiente tiene medios de comunicación, Pablo. Sí, sí, sí. No, claro que es importante que orientemos, que me parece que la tarea del periodismo ha sido en general, digamos, fundamental. Siempre tenemos excepciones y esto que decíamos, esas batallas, ¿no? Quizás de cuarentena, anticuarentena, vacuna, no vacuna, gente que aprovecha esas grietas, esas fisuras para generar confusión. Bueno, entonces creo que también lo que hay que empezar es a despejar algunos caminos. Ya tenemos un año y pico de experiencia y digamos que hay que seguir cuidando el cuerpo, hay que esperar estar vacunados y vacunadas, y a partir de ahí también, digamos, esperar lo que se llama la inmunidad de rebaño. Pero en el mientras tanto, y también tenemos que entender que el campo mental se tiene que ir limpiando de todas estas toxicidades, Juan Pablo, como te decía hace un ratito, y tomar también la pandemia como un puente, ¿no? A mí se me ocurre esa idea, un puente entre un ayer que tampoco era estábamos tan bien, ¿no? Porque todo el tiempo se habla de volver, entre comillas, a esa normalidad, que pase pronto la pandemia, pero sí, que pase pronto la pandemia. No era ningún paraíso, ¿no? Exactamente. Entonces esto, yo pensemos la pandemia como un puente, ¿no? Entre ese ayer, que tampoco era ideal, y bueno, crucemos este puente pensando en un mañana mejor, que en este mientras tanto sanemos el cuerpo, sanemos el campo mental, veamos que hay un montón de injusticias sociales y un montón de fisuras que intoxican la vida del ser humano, ¿no? Tal cual. Y han quedado sobre todo en evidencia en esta época de pobreza y de angustia, sobre todo. Si hay algo que hemos juntado, que hemos cosechado a rolete, creo que nadie zafó esa angustia, y bueno, una angustia que se volvió dolor, inclusive, Pablo, por el aumento de la preocupación nuevamente con esta segunda ola. También vi, lo voy a hacer a nivel personal, vi que un montón de personas empezaron a cuidar su físico, por ejemplo. Una caminata, una incorporación revolucionaria en alguna vida que veíamos apoltronada siempre o que están acostumbradísimas al auto. Hubo como despertares ahí, pero también se puede haber generado algún resentires. ¿Qué pasó con los ámbitos familiares, por ejemplo, Pablo? Sí, sí. Te escuchaba y decía, claro, digamos, tenemos tanta, es tan lindo el ser humano en tanto diversidad, ¿no? Que a veces cuando los psicólogos salimos a hablar, a mí me cuesta hablar en términos generales porque siempre hay ejemplos para todo, ¿no? Creo que hay gente que va a salir de esto con un alto cambio positivo. Yo digo que la pandemia obviamente es un fenómeno mundial, pero tiene efectos subjetivos, singulares, ¿no? A cada uno, a cada una le pegó de distinta manera. Y en el plano familiar lo mismo, ¿no? Hay familias que han sido realmente dañadas porque se han encontrado con enfermedades y muertes, familias que han sido dañadas porque no tuvieron la capacidad para amortiguar los efectos económicos, mucha violencia de género, que esto lo hablamos en alguna salida con ustedes, Juan Pablo, ¿no? ¿Cuántas mujeres han sido más violentadas y más maltratadas por quedarse más tiempo con sus machos violentos dentro de la casa? Entonces creo que cada familia, si cada persona es como un mundo, cada familia también es como un mundo, ¿no? Y vuelvo a decir que creo que lo determinante acá es que esta pandemia sirva, ¿sí?, como puente para modificar lo que tengamos que modificar, ¿no? Y ayudar, y no olvidarnos que este es el tiempo ya definitivamente de la comunión, de la cooperación y no de la competencia, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y además el monstruo del Estado, sus partes, el Poder Judicial, cosas que más que nunca se han puesto en evidencia, afectan la vida de cada una, de cada uno, se visibilizaron ahora con mucha claridad, a pesar del ruido ensordecedor de los grandes medios de comunicación, que me parece son uno de los grandes problemas. Ojalá las personas en la Argentina aprendamos a discernir totalmente de lo que es necesario, lo que es necesario de lo que no, digo, en cuanto a, sobre todo, la tele. Decime, ¿me equivoco yo mucho, Pablo, con esto? Sí, esto entre nosotros, sí. ¿Viste? No nos está escuchando nada. No nos escucha nadie, pero yo creo que la radio, la tele, yo le contaba a la compa Paola, que establecimos contacto a la mañana, le pasé un artículo que escribí para el diario Perfil, hoy tuve, digamos, diario Perfil, Crónica, y ahora con ustedes, distintos medios, y yo creo que distintos medios con distintas llegadas, y soy la misma persona desde donde, digamos, puedo ayudar a pensar, que siempre es mi objetivo, y me voy pensando también a mí mismo. Digo que hay que lograr que hayan muchas voces. Obviamente que, qué sé yo, si me llama Feynman, pensaría 10 veces. Nunca me llamó, creo que no me va a llamar Feynman, ¿no es cierto? Pero bueno, pero sí, un día hablé con Majul y me permití decir algunas cosas. Capaz que creo que también hay que pensar que los medios a veces terminan dándole lugar a voces que no son justamente, que no dicen justamente lo que ellos quieren que se diga, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Ustedes creo que hacen un trabajo en ese sentido muy, muy interesante, ¿no? Y me parece que, digo, que es importante entender que los medios tienen la intencionalidad y a veces se les escapa, ¿no? Porque, como decimos los psicoanalistas, a veces el que está hablando no dice lo que quiere decir, dice otra cosa también, ¿no? Hay que estar atento al discurso. Tal cual, tal cual. Y bueno, vos nombraste a dos grandes propaladores de confusión, de mucha confusión. Para las personas varias, que ¿no? están, para los que no están en guardia frente a la tele, Pablo, la verdad es pobre, ¿no? Porque te vas a poner esos discursos que son fuertísimos, muy bravos, y además, bueno, tienen mucho encendido, muchos millones de personas viendo. Sí, y escuchame, cuando fue lo de Majul, te cuento esto que no lo hablamos nunca, cuando fue lo de Majul, me llama porque habían quedado preso debido, y como quedó preso debido, era su primer día de cárcel, quería que yo hable de qué le podía estar pasando a debido en su primer día de estar preso. Claro. Y por supuesto que, como yo tengo experiencia en instituciones carcelarias, todo el tiempo me escapé de hablar de debido y hablé de la importancia que tiene la libertad de estar preso, y él todo el tiempo me quería llevar que hable de debido, ¿no? Al barro. Así que, te quería llevar al chiquero. Entonces uno tiene la experiencia de decir, bueno, en qué cosa entro y en qué cosa no. Pasó con Maradona, pasó en varios medios, a veces buscan que no generar confusión o amarillismo. Algo escabroso. Creo que también hay que saber dónde uno se mete y para qué se mete, dónde se mete, ¿no? Dentro de lo posible. Tal cual, sabiendo y pensando siempre que del otro lado hay gente que por ahí, personas que por ahí están distraídas, incluso haciendo otra cosa, y escuchan esos discursos y escuchan lo que vos podés decir, Pablo. Es un material precioso para nosotros y bueno, yo te estoy agradecido, estoy más que satisfecho. Te quiero y te mando ese abrazo que mandaste al principio y te dejo espacio para la reflexión sobre el abrazo. ¿Qué te parece? Me parece genial. El abrazo es sanador, necesitamos del abrazo. Estamos haciendo abrazos simbólicos, abrazos parciales. Tenemos muchas ganas de abrazos completos, de besos, de compartir mates. Así que todo eso que estamos acumulando, que quizás no lo valorábamos tanto antes de la pandemia, ahora cobre una dimensión mucho más profunda, más humanizante, y cuando pase la maldita pandemia nos vamos a encontrar a hacer todo junto, ¿no? Así que no nos va a alcanzar, porque el mate, el beso y el abrazo puede ser un chiquero, pero va a ser lindo también, ¿eh? No, además vamos a ir al ejercicio con todo, me parece, Pablo. seguramente lo vamos a encontrar. La persona argentina no tiene punto medio, eso hay que reconocérselo. Bueno, aprendamos también, Lin Yutang era un sabio que decía la sabiduría del justo medio, ¿no? También hay que aprender a moverse en ese justo medio, ¿eh? Tal cual. Y son tantas lecciones y tantos aprendizajes, Pablo, que te vamos a seguir valorando cada segundo que compartas con nosotros. No, me encanta ser parte de la radio y estar siempre con ustedes y acercarme a la gente de La Pampa que tanto quiero. Bueno, ya volveremos a charlar otro rato. ¿Qué te parece? Dale, abrazo. Esto grande. Ya es personal, todos. Che. Dale. Un abrazo y hasta pronto. Abrazo. Que estén muy bien, que se sanen todos los que están contagiados, por favor. Y que tengas buena tarde vos también. Gracias. Pablo Melicchio.